Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa pleno de subversiones sonoras. Un programa musicalmente incorrecto, así nos lo decía Liliana Daunes, nuestra locutora. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas que están poniendo este programa por Radioactiva, la radio del colectivo cultural, FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México. Y también en qué huelga desde el Distrito Federal en Chiapas. La red de radios independientes próximas a Nueva York, entre otras radios independientes que están pasando este programa. FM La Tribu. Y gracias a la operación psicotécnica, estratégica y biosocial de Lucas Durso, estamos en FM de la Azotea. La primer azotea en planta baja de Mar del Plata. Y estamos aquí, dijimos, en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Está Lara también. Vos como... sos el guardián. Algo así, Lara. Que te salga lindo tu programa. Gracias, y no me interrumpas más, Lara. Gracias a todos los oyentes que nos están escribiendo, están escribiendo ya desde Buenos Aires, desde México, también están poniendo La Otra Oreja, desde algún lugar de Guanajuato. Guanajuato, una ciudad maravillosa, salvo cuando te tocan escaleras. Estuve en un pasaje maravilloso, en el pasaje de Las Conchas. Pero bueno, o sea, las caracolas, suponemos, era como un octavo piso, por un pasaje, por un pasillo, una calle, octavo piso. Y con la altura de Guanajuato, bueno, hubo quienes, como por ejemplo yo, que subía una vez al día. Subía generalmente a la noche. Bajaba una sola vez al día con todo lo del día. Con todo lo que tenía que llevar del día. Pero estuvimos ahí y después nos salvó Rocío, que nos llevó a la casa de un vecino de Pedro, un maravilloso docente. Bueno, y nos divertimos bastante. Y así estamos dando comienzo a esta otra oreja... lleno de músicas, junto con las luchas de Chile y de Bolivia. Estás escuchando Según La Otra Oreja. Uy, tenemos la cajita musical del Che. La producción de este programa está compartiendo esta cajita, a pesar de que a Claudio, un compañero de la azotea, no le guste. Estamos, claro, es una cajita para zurditos, ¿no? Le estamos compartiendo desde La Otra Oreja, así Lucas Durso puede cenar, ¿sí? La Otra Oreja Latinoamericana. Una compañera guayamala, una compañera chilena, que nos sugiere algunos temas musicales que se están escuchando hoy por hoy en Chile, más allá de los clásicos de Víctor Jara, ¿no? Vamos a escuchar ahora sugerencias que están escuchando ahora. Y vamos a Sandino Rockers. Sandino Rockers. Este grupo de Chile que está marchando hoy con los jóvenes, que están haciendo algo parecido a una revolución. Sandino Rockers, Ira Contenida, por la otra oreja. Subirán al corazón. Hijos, liberaré a donde dueños del extraño sistema de vida. Nuestra madre tierra, con su amor tú lo renuevas. Es mi compañera, en su vientre alberga la primavera. La primavera. En la casa todo es alegría, en la tierra todo se renueva. Me levanto en la mañana con sentimientos de extrañeza. Se me aprieta el corazón y me duele la cabeza. Recuerdo rápidamente con demasiada certeza que Babilón sigue reinando sin escrúpulos y sin vergüenza. Nadie le interesa, tampoco la naturaleza. Su discurso comienza diciendo que el país progresa. Nos manejan con torpeza como que si fuéramos ovejas. Copiando las sutilezas de nuestra defensa. La juventud que duerme pronto deberá despertar. Con todo va a arrasar, a Babilón va a destruir. No se dejen reprimir, unidos vamos a ganar. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y seguimos con la música sugerida por una compañera chilena. Y el indio Vértiz, desde algún lugar de cercano a Batán, nos dice cómo pareció una revolución que están haciendo los jóvenes chilenos, entre otros chilenos y chilenas. Bueno, el tema lo decía, ¿no? Y ahora vamos a ir a otro grupo chileno, una banda independiente que combina el rock, el ska, el pop, el folk, elementos teatrales también e instrumentos de los pueblos originarios. Vamos a escuchar a Queco Yoma, Por la Otra Oreja. Esa. Grabado en vivo. Fuerzas especiales. A todos ellos. Salir, sudar, tener que trabajar. Todo por un mísero billuyo. Bajar el moño lentamente y de repente nada de esto es tuyo. Nada de esto es tuyo. No debería ser así. Economía, orgullo nacional. Cuando hay que pagar no hay patria que te ayude. Patria que te ayude. Se te congela el sueldo por milenios, pero todo sube. Oreja Latinoamericana. Y seguimos recorriendo la música sugerida por una compañera chilena, Guayamala, que nos sugiere estos temas. Y nosotros los estamos compartiendo por la otra oreja. Vamos a escuchar a Subverso, Conspiración, un grupo que pasamos algunas veces, y ahora, Rojo y Negro. A ver, ahí estamos. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más que perder. Este es un homenaje a todos los rojinegros, luchadores, revolucionarios, hombres y mujeres que regalaron sus vidas. vida, construyendo el poder de los pobres, levantando la mano para opinar. Joven, político, crítico, cansado de esperar, viajando toda la noche de Conce pa' Santiago, forjando la unidad de los revolucionarios. Y anarco, sindicalista y universitaria, fusión de experiencia, confluencia y un solo camino. El grito del Che sacudiendo el continente. Lentamente construyendo el partido, reunido en un cuarto, leyendo de a cuatro, distribuyendo la tarea del caso, repartiendo el rebelde hasta el cansancio. Aprendí con mi compa cada paso, alegría y fracaso, balazo y abrazo. Años 60, labor intensa, amor de mi pueblo, mi recompensa. Y por allá, por el sur, en los campos, los cerros, recuperamos fondo y corrimos los cercos. A la orilla de la ciudad nos tomamos un lugar, con carpas, sueños y manos para luchar. Organizar todos frentes y todas las manzanas, de a poco creábamos una nueva Habana. Y en defensa de la unidad popular, me tocó muchas veces ir al centro a marchar. Venía un sindicato del cordón industrial, varios meses nos costó ocupar la fábrica. Reuniones, asambleas, para planificar, elevar la producción, no dejar de trabajar. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Las fuerzas armadas están unidas para luchar por la restauración del orden y de la institucionalidad. Era un minero en el norte y cuando vino el golpe, los obreros resistimos defendiendo el cobre. Me fusilaron, nadie sabe dónde, mis últimas palabras fueron: ¡vivan los trabajadores! Era un soldado infiltrado en la armada, sin dejar rastro de certeza mañana. Estuve atado en el estadio, fondeando en la bandera, cruzando la frontera en un camión de ganado. La tortura mató a mi compañero frente a mí, yo me salvé de morir, casi a punto de parir. Me fui a vivir al norte, mi hija nació allí, ella no conoce Chile ni se quiere venir. Organicé la resistencia, la clandestinidad, toque de queda pero rayábamos igual. Una R en un círculo, nuestro símbolo, rompiendo el cerco represivo, ocultando mi vínculo. Y en la montaña centroamericana fui el guerrillero, rojo y negro, combatiendo papeles falsos y nueva identidad. Y fue con la milita que movió la vista para entrar. Y por acá los chanchos nos pisaban los talones, asaltos, recuperaciones y casi apagones, hasta que nos pillaron los perros del tirano. Y yo caí en cana 9 años. Estuve en la Pobla y estuve en la protesta. Mi misión a jefe, barricado, autodefensa. Y cocinando como a las 2 de la tarde, la olla común, porque había mucha hambre. Ganó el no y la gente en la calle tenía que estar alejado, no cacho los detalles. Gritos, disparos y una camioneta que a un niño con sangre en la cabeza. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Seguimos por los caminos del pueblo. Aquí cada día es continuar. Este es un acto de combate contra los enemigos del pueblo. Muchos dicen que mi sueño quedó enterrado, superado por la historia o fracasado. Pero yo no traicioné y no me vendí, y seguí con mi pueblo porque soy de aquí. Seré rebelde eternamente y naceré nuevamente en cada combatiente. Siempre el sistema de los ricos, la vida de los pobres. Dura, la lucha continúa. Por allá, por acá, por todos lados, parado, compromiso, mano a mano y sin permiso. Vamos que se puede, vamos a avanzar, y creciendo los derechos que vamos a pelear, acumular, alimentar el gigante popular. Solo la lucha nos dará la libertad. Organizar para luchar, luchar para triunfar. ¿Qué? Ah, rebeldía popular, rebeldía popular. Aquí nadie muere, compañero. Y aquí nadie se sabe luchar. Crear poder popular. Aquí nada termina, compañero. Seguimos por los caminos del pueblo. Aquí cada día es continuar hasta la victoria final. Aquí se dice todo, compañero. Rojinegro. De aquí saldrán los la libertad. Crear poder popular. Aquí nadie muere, compañero. Seguimos por los caminos del pueblo. Aquí eres el primero, aquí estará hasta la victoria final. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y estamos recibiendo muchos mensajes. Por ejemplo, el indio dice: ni chilenos ni argentinos, 500 años luchando, quien quiere el poder para poder jodernos la vida. Lo dije, indio, me dijo, no lo vas a decir. Sí, claro que sí, lo dije y estamos de acuerdo. Estamos hablando de las luchas que se están dando en el actual territorio chileno. Y después de la tanda vamos a ir a los que luchan lo que hoy es el territorio boliviano. Pero está escuchando también... bueno, Rocío de Guanajuato, está Coti desde acá de Mar del Plata, está Cecilia desde México, cerca de Puebla debe estar, Jorgelina de Buenos Aires, está Sabrina Calderín que está por aquí, por Mar del Plata. Está Fernán, está el Chusa, Marian, Oscar Sánchez también, bueno, Diego y Susa, ¿no? Desde algún lugar de Barranca de los Lobos, por ahí, ¿no? Está Ami, está Luciano también poniendo esta otra oreja. Bien, y sugerido desde Chile... un tema que es argentino, que le están cambiando la letra y empieza así: los mejores, los únicos, los métodos piqueteros, las manos de Filippi, por la otra oreja. Caballo de la Rúa y empiezan a desfilar. La burocracia tira agua y no nombra ni la carpita. La herramienta piquetera no quiere que se repita. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores, los únicos, los métodos piqueteros. Los mejores. Corte de ruta y asamblea. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y está sonando la cajita musical que la producción está compartiendo. Claro, la producción del programa la comparte y ustedes comparten unos billetes. Todo esto para que Lucas Durso, nuestra operación, nuestro operador psicotécnico, pueda comer y convidar algo a Claudio, no sé, cuando puede. La Otra Oreja Latinoamericana. Y nos está escuchando también María desde acá, desde Mar del Plata. Está Andrea desde Buenos Aires también poniendo la otra oreja. Y hay muchos compañeros. Está muy cerca Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Bien, vino a comentar, vino a compartir el mate. Nosotros compartimos el mate, él comparte los sanguchitos. ¿Sí? Vamos a lo que los españoles bautizaron como Bolivia, estas naciones. Yo me pregunto, ¿el golpe de Estado comenzó cuando renunció Evo? Bueno, no ayudemos a fomentarlo, ¿no? Y levantamos las banderas desde este programa, ni fascistas, ni el MAS, que el pueblo de Bolivia retome su camino. El golpe de Estado, y ojalá que no, la guerra civil, que parece que hay muchas decisiones de empezarla, se iniciaron y desataron una vez que renunciaron Evo Morales y García Linera. Los hechos hablan por sí mismos y están siendo manipulados de tal manera que nos reclutan en favor de una masacre sin precedentes. Bueno, Evo y García Linera dicen que mienten a conciencia e irresponsablemente, una vez más, cuando al renunciar se declaran víctimas de un golpe de Estado. La verdad, como acá recogen con datos y evidencias bien conocidas, Pablo Solón y Raúl Sivecki, dos periodistas, Raúl Sivecki de Uruguay, en artículos separados, y coinciden con muchas voces. Es que como consecuencia de un fraude que rebasó la copa de indignación, el pueblo boliviano se levantó porque no toleró más una dupla de gobierno que destruyó sus ilusiones, luchas y derechos en 13 años de mal gobernar, con un discurso revolucionario y unas políticas autoritarias, neoliberales y tiránicas que culminan en trato de imponerse contra la voluntad del pueblo para un periodo presidencial más. El pueblo en referendo le había dicho no a la reelección y en su arrogancia sin límites reincidieron negándolo y luego hicieron un fraude. Reiteramos, desde este programa decimos no al fascismo, no ni al facho de Camacho, ni a Mesa, no nos cabe tampoco esa. Bueno, y vamos a ir a una de las músicas que nos compartieron desde Bolivia. Mañana me voy pa'l Chaco, donde hay tierras pa' sembrar. Se van pasando los años de peón, no quiero acabar. Siento yo voy contigo, nuestros hijos van también. Con nuestros propios maizales les daremos pan y un hogar. Ah, mañana dejo este rancho que no es mío, es del patrón, donde ni es mía la sombra de aquel árbol que planté. Siento en cuestión de tierras la tenencia es desigual, con la verdad y el arado por la nuestra hay que luchar. Con mojones y alambradas nos quieren intimidar. Soy campesino, señores, tierra quiero pa' sembrar. De mojones y alambradas nos quieren desalojar. Tengo derecho a la tierra y no la quiero pa' transar. De Sotos la vertiente hasta Palmitos Timbo, pasando por Arenales llego a Nuevo Amanecer. Mi pueblo es de tierra y surco, de semilla y libertad, donde el violín y el charango pronto van a germinar. Las tierras del Gran Chaco llegué hasta Chirimoyal, donde el huerto y las mujeres tienen reciprocidad. El movimiento sin tierra, principio fundamental, respeto a la madre tierra y el alma sin doblegar. Con mojones y alambrados nos quieren intimidar. Soy campesina, señores, tierra quiero pa' sembrar. De mojones y alambradas nos quieren desalojar. Tengo derecho a la tierra y no la quiero pa' transar. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y decían los compañeros músicos que ellos quieren la tierra, pero no para transar. Y estamos en comunicación con Diego desde algún lugar de Bolivia. ¿Cómo te va, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, el golpe de Estado... primero, ¿hay golpe de Estado en Bolivia? En principio, lo central es que la movilización de las masas obligó al gobierno de Evo Morales a renunciar. Uh-huh. No hubo necesidad de ningún otro tipo de intervención para la renuncia de Evo Morales. Se vio acorralado porque perdió el apoyo de las masas, por el cansancio, después de 13 años no haber resuelto los problemas básicos de la población. Uh-huh. Las movilizaciones se extendieron a lo largo de todo el país. Los cabildos que se hicieron en cada uno de los departamentos impulsaron medidas contundentes y hubo una coordinación nacional de las medidas que terminó arrinconando al gobierno. Uh-huh. Pero ¿cómo hace el aprovechamiento de la derecha haciendo este suerte de golpe de Estado? La derecha lo que hizo fue arrebatar ese triunfo a las masas. Las masas habían logrado expulsar al gobierno, pero ante la ausencia de la acción del proletariado minero, la derecha, a través de maniobras, a través de acuerdos con distintos sectores dentro de las propias Fuerzas Armadas, logró arrebatar ese triunfo a las masas. Y hoy impusieron un gobierno directamente alineado con los sectores más reaccionarios del país, con las multinacionales, con la oligarquía del Oriente, imponiendo a su vez un gobierno que no tiene ninguna base popular. Es un gobierno que, al no tener ninguna base popular, al ser débil frente a los demás, se va a ver forzado a agudizar la represión, que es lo que hemos estado viendo en estos días. Diego, te pregunto en relación aquí la lectura que hace muchos del progresismo aquí, dice que hubo un golpe de Estado y que Evo no es un santo, pero es casi, está santificado por muchos progresistas. ¿Cómo Evo lo ves eso? Renuncia bajo sugerencia de la COB, en primer lugar. ¿De la COB, la Central Obrera Boliviana? Exactamente. Se realizaron ampliados asambleas en los lugares de trabajo que cuestionaban esa dirección, que lo que había hecho era salir a defender al gobierno de Evo Morales golpeando a los propios trabajadores que se movilizaban. Esto generó una crisis adentro de la propia COB. Sin ir muy lejos, uno de las cuestiones centrales fue el pronunciamiento de los trabajadores de la minería privada San Cristóbal. Trabajan para la multinacional Sumitomo y denunciaban la complicidad de Evo Morales con la multinacional, que no hace respetar el convenio de trabajo, que atenta contra sus condiciones de vida. Ese comunicado fue un par de días antes de que la COP sugiera la renuncia de Evo Morales. Las bases empezaron a cuestionarla, a cuestionar ese apoyo a un gobierno que ha traicionado a los trabajadores. Esta lectura no llega aquí a los medios de comunicación de Argentina. ¿Cómo sigue esto? Porque incluso hemos visto acciones donde estaban pisoteando la Huipala, ¿no? Las fuerzas racistas y cristianas, junto con las élites económicas, ¿no? Y parte del ejército y la fuerza pública. Y ese es un trabajo que están haciendo estos dos personajes nefastos. Por un lado, Camacho, aliado con Mesa y con todo el sector de la derecha, de la vieja derecha en Bolivia, que están, a través de esas actitudes racistas, levantando la bronca de la gente, una bronca genuina, porque no es chiste pisar la huipala en Bolivia, no es chiste quemar la bandera que representa a los pueblos originarios en Bolivia. Es claro que eso va a generar bronca. Pero por otro lado, el masismo impulsaba durante las noches saqueos, tratando de generar caos, tratando de generar cierto terror. Entonces, la combinación de estas dos cosas ha empujado a que se empiece a avanzar, a que avancen las tendencias hacia una guerra civil, pero una guerra civil entre explotados, detrás de los intereses de dos sectores que representan a las multinacionales, que representan a la burguesía en Bolivia. Entonces, sí. Sí, te escuchamos, sí. No, esto es lo que va a terminar. Lo que está pasando en este momento es que está avanzando precisamente ese enfrentamiento entre explotados, y si no se retoman las banderas de la independencia de clase, que se han visto esbozadas en distintos lugares. La palestra de la independencia de clase estuvo en el Bloque del Sur, en el bloque de comités cívicos del sur, que planteaba la lucha en defensa de los recursos naturales, por un sistema único y gratuito de educación y salud estatales, que planteaba la lucha en contra de la persecución sindical y en defensa de la voluntad popular, que era en lo que estaba desconociendo el gobierno de Evo Morales en este momento. Según los índices, el PBI de Bolivia aumentó muchísimo, pero me comentaba un compañero boliviano que el sueldo mínimo es insuficiente. Sí, el problema de los trabajadores, Evo Morales es ejemplar, e incluso el propio FMI, el Banco Mundial, han alabado su política económica, porque en cifras macroeconómicas pareciera que todo anda de maravilla. Uh-huh. Pero en el día a día eso no se siente. En el día a día lo que pasa es que precisamente el sueldo, los maestros son de los sectores mejor pagados de la ciudad y apenas alcanzan al 20% de la canasta, del costo de la canasta familiar. Se ven forzados a hacer varias horas. Y es de los sectores mejor pagados. En el último periodo, solo durante este año, han habido una serie de conflictos sindicales en distintas fábricas porque no se respeta el convenio colectivo. Uh-huh. Incluso muchos de esos conflictos han llegado a cuestionar al ministro de Trabajo, a exigir la renuncia del ministro de Trabajo. Todo este conflicto se ha dado a lo largo del año y todo esto es lo que no apareció en los medios. Todo eso es lo que se desconoce. Acá se quedan con la foto de los últimos días y quieren desconocer la acción de las masas para poner a Evo como un mártir. Cuando en realidad lo que ha pasado es que hay un cansancio genuino de las masas. Genuino, un cansancio que no es solo un cansancio con Evo. De la UPEA, del Alto, en todo el periodo anterior bajaban marchas que gritaban con claridad: ni Evo, ni Mesa, menos Camacho. El problema es que la polarización a través de los actos violentos de Camacho, de la quema de la Huipala, de los actos vandálicos durante las noches impulsados por el MAS, toda esa ola de violencia ha resquebrajado esa unidad que se estaba gestando y está empujando un enfrentamiento entre oprimidos por intereses ajenos. Diego, te pregunto en relación a las movilizaciones que hemos visto en algunos canales de televisión donde bajaban miles de bolivianos indígenas diciendo que se venía la guerra civil, tirando este cartucho de dinamita. Sí, hay que ver primero de dónde surgió esa movilización. Esa movilización surgió de primero se hizo una asamblea entre los dirigentes de las juntas vecinales y al día siguiente se hizo un cabildo en el Alto frente a la Universidad del Alto. Uh-huh. Las resoluciones de este cabildo planteaban basta de politiqueros mañudos, planteaban el desconocimiento y exigían la renuncia de la presidenta que hoy se proclamó por la Asamblea Legislativa, exigían su renuncia y exigían un llamado inmediato a nuevas elecciones con nuevos actores políticos. Uh-huh. Esto muestra la debilidad que hoy tiene el MAS, pero que está tratando de revertir apoyándose en las acciones del Camacho, apoyándose en las acciones racistas, está tratando de utilizar esa bronca que se desata para su beneficio, para fortalecerse políticamente, pero aún no ha tenido la fuerza de lograr hacer aprobar una exigencia de que vuelva Evo, por ejemplo. Uh-huh. No, en general, incluso si uno ve las declaraciones del sindicato minero de Huanuni, tampoco llegan a plantear, se está movilizando efectivamente a La Paz, es un sindicato que estaba manejado por el MAS en todo el periodo anterior, pero aún así no llega a plantear la vuelta de Evo. El sindicato minero de Huanuni se está movilizando exigiendo elecciones, desconociendo a la derecha que hoy ha asumido el poder. Uh-huh. Entonces, efectivamente, son genuinas todas estas movilizaciones y expresan el rechazo a esa derecha cavernaria neoliberal que ha sido causante del atraso boliviano durante todo el periodo anterior de Evo Morales también. Uh-huh. Diego, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás en Bolivia? ¿Se puede decir? En La Paz. Ajá, bueno. Seguramente estaremos comunicados en otras semanas y fuerza en la lucha entonces. Muchas gracias, un abrazo. Abrazos, y reiteramos, ¿no? ni fascistas, ni fachos como Camacho, ni los del MAS que atrasan que el pueblo de Bolivia retome su camino, ¿no? Merece un gobierno de transición que no sea ni fascista, ¿no? Y que respete la voluntad de un pueblo que se levantó cansado de unos y de otros. Y ya nos tenemos que ir, pero estaba interesante la nota, ¿no? Una voz pocas veces escuchada en las comunicaciones en estas geografías. Bueno, seguramente también estamos haciendo otra oreja, no solamente de música. ¿Qué pasa? Pero este contrabajo nos indica que nos tenemos que ir. Y ahora el piano también nos dice que nos tenemos que ir. Pero vamos a pasar una versión de Bolivia, de un grupo Rixtari, un grupo que nos cantará hasta siempre. Es una versión que nos mandaron desde Bolivia. Hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Desde el cielo sube el mar.